Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Muy buen día para todos. Esto es la primera edición de ¿quién? De Desayuno de Campeones. Vamos. Mi nombre es Nico Covera, Pedro Garay me acompañan acá en el estudio, Rodo, Fernando y Cone Nicoletti en la producción, dándole la bienvenida a la nueva edición en Radio Nauta por primera vez. Estamos acá dándole una imagen deportiva a la mañana de la radio. Es así, vamos a hablar un poco de deportes, de cualquier deporte, el deporte que se les ocurra, de tejo, de pádel, de lo que salga del día, y vamos a pasar un poco de música también, ¿no? Le contamos a la gente que la versatilidad que tiene el programa es que vamos a hablar un poquito de deporte. Deporte no tan conocido, no tanto básquet, no tanto fútbol. Vamos a hablar, si no crean que no. Es necesario hablarlo, hubo resultados importantísimos en el fin de semana, los cuales van a estar conociendo en minutos nomás. Pero lo importante del programa es que vamos a darle bolilla a esos deportes que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar, como el automovilismo, la natación. Sí, hoy por ejemplo nos vamos a la playa, ¿no? Hoy nos vamos a la playa venezolana. Vamos a la playa. Era el tema, algo así, ¿no? No sé. Nada, con esto le damos el puntapié inicial también a la parte musical del programa. Decir que vamos a estar hablando de bandas por ahí conocidas, algunas también emergentes, pero algunas, por qué no también decir, olvidadas. Hoy es el caso de Vampire Weekend, una banda de origen newyorkina, de New York. Sí, con toda la onda universitaria, ¿no? De las bandas. Sí, es una banda que se hizo famosa, por así decirlo, gracias a los blogs en internet, que ahí fue subiendo sus temas, sus temas musicales, y bueno, llegaron a ganar hasta un Grammy por el último disco, año, ¿no? Por música alternativa. Sí. Así que es una banda poco comercial, pero que acá en Desayuno de Campeones le damos bola. Sí, una banda linda para escuchar a la mañana, ¿no? Para mover un poco las patitas, un poco de pop con un poco de corazón punk, ¿no? Una cosa así. Eso sí, es una mezcla algunos rara, pero tambores tribales, algo africanos. Híbrido. Sí, un híbrido total. Bien propio de las bandas que salen de la costa este de Estados Unidos, ¿no? Que tienen esa tendencia medio intelectual, paródica, juguetona, diría yo. Una banda muy linda. El primer disco fue espectacular, muy divertido. El segundo disco no tanto, la verdad patinó. La maldición de los segundos discos de las bandas, ¿no? Que suelen ser generalmente caer bajo la presión, como ciertos equipos platenses, ¿no? Como Estudiantes, como Gimnasia, que siempre bajo la presión sucumben. El tercer disco, bueno, la verdad, una obra de arte. Me gusta que picantes la mañana. Ya vamos a tener un bloque de fútbol donde nos vamos a pelear. Sí. Pero bueno, yo igual de todas maneras quiero blanquear. Me contaron que para el bloque de fútbol, de noticias de fútbol, se armó un ring, una especie de ring, vamos a tener una campana. Un cuadrilátero. Sí, porque me parece que, bueno, el fútbol siempre es necesario tener un moderador. Bueno, yo le cuento a la gente que estoy entre medio de Pedro y del Chile acá en el estudio, así que en cualquier momento cuando hablemos de deportes me voy a retirar hacia atrás. Y me parece que no voy a participar, porque confieso hincha de Boca, confieso ser hincha de Boca, y la verdad me parece que hoy los dardos vienen para mi lado, así que voy a tratar de ser chiquitito en este programa. No, ¿por qué para tu lado? Pero así me lo informaron. ¿Estás muy triste porque ganó tu clásico rival? No, yo la verdad estoy orgulloso de haber salido segundo, haber clasificado a la Copa, que era el objetivo de este equipo que recién arranca. Todavía no clasificaste, Salazar. ¿Sudamericana? ¿Cómo no? Que no vendas el pescado. Ah, la Sudamericana, bueno, no, por favor. Hay momentos en que la Sudamericana es una copa de leche, hay momentos en que la Sudamericana cobra un valor importantísimo. La Sudamericana es una copa de leche. Y es el caso del Boca 2014. Siempre. No me pelees más, Pedro, por favor, te lo pido. Chicos, el programa está lleno de cosas. Resultados a nivel deportivo, un montón del fin de semana, quizá también de la semana pasada. Vamos a estar entrevistando a Milena Churín, jugadora del Universitario Indoor, también jugadora de beach volley, de una familia llena de volley. Sí. Jugadora joven de 17 años. Y bueno, ella por ahí también nos va a estar ayudando un poco a desarrollar esta información de Vargas. Claro, ahí es donde se articula la información del programa. Por una parte viene la banda independiente Vampire Weekend, que es una banda para ir escuchando en la costa, para escuchar en la banda playa. Playera, sí, con viene onda veraniega, onda vacaciones. Va a estar Minela Churín, que como bien dijo mi compañero conductor, es una chica platense que juega voleibol playa, y los Juegos Sudamericanos de playa que se desarrollan en Vargas, en el país de Venezuela. Así qué que lindo, está, ¿no?, todo articulado con una onda playera. Así no? Que hoy yo vine con traje baño. ¿Vine con short? Sí, vine con traje baño. Hace unos 10 grados, así que está complicado, la está verdad. Está complicado, sí, le contamos vos a la igual gente tenés que ganas de meterle más ya todo. El otro día fuimos a la pileta y querías meterte a grabar abajo del agua. No, una locura. Yo creo que el Chile tiene una parte en la natación oculta que, bueno, en cualquier momento la vas a grabar. La voy a desarrollar. La llama el agua. La voy a desarrollar. A toda esa gente está todavía tapada hasta la cabecita, que está haciendo unos 10 grados en la mañana en la ciudad de La Plata. Mañana gris, mañana bien de otoño, con destellos de humedad, bastante humedad. Y algo de frío, pero está lindo para tomarse un mate, comer una factura y escuchar, por qué no, Desayuno de Campeones. Para meterse en la cama y para los valientes que salgan a realizar actividad física corriendo por el bosque platense, pueden sintonizar la radio. Vamos a poner música para que se entusiasmen y metan algún pique, si se animan. Hagamos una cosa, le contamos también a todos los oyentes que va a estar Najib Buganem, el turco amigo nuestro, hablando de la NBA, de los resultados del básquet y también, por qué no, de la Euroliga. Hacemos una pausa muy cortita y seguimos con más Desayuno de Campeones. Presentamos el primer tema de la banda Vampire Weekend, el tema es A-Punk. Deportiva de Radio Nauta, seguimos con Desayuno de Campeones. Lo que suena de fondo es Born in Babylon de la banda Soja, linda banda, rica banda. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del deporte, ¿no? Tuvimos un fin de semana cargado de resultados, de natación, por ejemplo, Pedro. Sí, se está llevando a cabo, se terminó ya ayer el argentino de natación, que quizás es el torneo más importante para los nadadores argentinos, particularmente este, porque buscaban marca para lo que va a ser el sudamericano en octubre. En la misma pileta de donde se disputó el torneo argentino, en la pileta de Mar del Plata, del EMDER. Una pileta linda, pero que por ejemplo tuvo la particularidad de este fin de semana de que no andaba el tablero. Así que el nadador terminaba, apoyaba la mano, ¿no? Muchos nadadores que ya saben que van por el oro, pero que en realidad van por la marca. Miraban para arriba, no veían la marca. No sabía el tiempo que les hacían hecho. La entrevista, le decían, che, flaco, hiciste récord argentino. Tiempo. No me digas que hice récord argentino. Pasaban esas cosas. Esperemos que para octubre, por supuesto... se mejore este tema porque el tablero es fundamental. Queda, ¿no?, de lado la emoción, o sea, lo más interesante por ahí y para, es sobre todo la competición, para la gente decir, que está, wow, ¿no? La gente que está mirando. Exacto. También necesita los tiempos para ver, muchas veces los toques son muy cerca, para ver quién ganó. El tema también del récord es un un condimento muy importante para la gente que sigue el deporte, no ir viendo, bueno, se acerca al tiempo sudamericano, claro, las últimas brazadas, pero si no hay tablero, no saben qué tiempo está haciendo el nadador, entonces también para los espectadores es bastante aburrido, ¿no? Básicamente lo que estás viendo es largos de gente. Sí. Por ahí ni siquiera sabes bien qué nadador es, porque la verdad no sabes por qué arriba. Un replanteo para la gente de la organización, me parece que hay que, como hay que vos, es algo sí, totalmente por supuesto, que bueno, evidentemente algo ha pasado. Porque en cualquier torneo hay tablero, no sé si se disputa un torneo, claro, en estudiantes, hay tablero. ¿Han tenido algún inconveniente? Evidentemente también quizás es un momento donde es difícil arreglar la tecnología en el país, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se llevó a cabo el torneo argentino, un momento muy interesante para la natación argentina. Hablaba Raúl Araya, el presidente de CADA, de Confederación Acuática, y explicaba cómo desde en 2009, no sé si recordarán, que hubo una marea de récords a nivel mundial porque se usaron mallas que hoy están prohibidas. En Argentina hubo 34 récords, o sea, 34 de las 40 pruebas tuvieron récord argentino, y esos récords al día de hoy todavía los están tratando de bajar los nadadores. Es una vara muy alta la que plantearon esos récords, pero bueno, en 2010, 2011 y 2012 se promediaba un récord por año, uno y medio. Y en lo que fue 2013 y 2014 van 14 récords argentinos. Entonces, si bien todavía Argentina está intentando meterse en lo que sería un podio sudamericano, que a nivel mundial no es muy significativo, por lo cual quizás los grandes resultados de la natación van a tardar en llegar, sobre todo quizás porque tampoco hay un nadador con proyección de final olímpica. Bueno, habría que pensar en Fede Gravich, quizás se puede meter, o Martín Najdic en alguna final. Habría que ver cómo llega Vicky Bardach a 2016. Pero a priori da la sensación de que grandes resultados, todavía falta un ciclo más, claro, una camada que viene de 15, 16, 17 años disputando finales entre los mayores. Pero a pesar de que todavía falta un poquito para que Argentina dé el salto importante, en este torneo, por ejemplo, se registraron 4 récords argentinos, una marca muy importante para un torneo. 4 récords, además, que los ponen, por ejemplo, entre los mejores tiempos sudamericanos, claro, a los que lo hicieron. Perdón, es destacable decir también que el deporte argentino, la natación, digo, es un deporte el cual no está en todo su estirpe, no es un deporte muy nombrado, no es un deporte sí conocido, pero al que no se le da la bolilla necesaria. Sí, y así todo tiene grandes competidores. Esto es para charlarlo, es un deporte, digamos, no muy, tan mediático, muy poco mediático y poco mediatizable, porque hay que ser muy interiorizado en el tema para apreciar ciertas cuestiones técnicas, ¿no? La cuestión de las marcas también, yo me siento a ver un torneo de natación con una planilla de marcas, mejores marcas 2013, me parece que requiere ciertos conocimientos que hoy por hoy no están en el conocimiento del público gente, general, como si ciertas cuestiones estadísticas del fútbol, por ejemplo, incluso del básquet, ¿no? No se maneja. ¿Y por qué es importante que se maneje? Bueno, básicamente, digamos, porque a la Secretaría de Deportes de Nación le tiene que interesar, porque es uno de los deportes que más medallas da en un Juego Olímpico. Claro, entonces, seguro. Son los deportes a explotar. Pasó en Lozo de Sur, donde Argentina, por ejemplo, perdió lo que hubiera sido un segundo puesto a nivel sudamericano, básicamente porque perdió en la pileta, porque quedó cuarto en la pileta. Claro. Está bien, quedó cuarto en la pileta, relegado, por ejemplo, por Venezuela, que tiene una nadadora como Andreina Pintos, que se llevó 5 oros. Sí. Pero Argentina tuvo un nadador como Fede Gravich, que se llevó 3 oros y 2 medallas más, y aún así no pudo empardar la actuación de la pileta venezolana, que encima de todo, no llevó su equipo entero. Claro, yo quizás me equivoco con lo que digo, pero me parece que hay buenos deportistas en el país, en natación, en tenis, en XXX, y por ahí se les explota demasiado. Sí se les explota, pero como decís vos, al no ser tan mediatizados o tan populares, ponerle... Es importante la mediatización de deporte. Necesaria. Sí, es importante porque más allá de lo que es el apoyo de las becas, digamos, más allá de lo que es el apoyo de la Secretaría de Deportes, del ENARD, son becas, es importante para un deportista joven tener una beca, poder... no tener que trabajar, pero también la beca no es algo que te permite vivir el resto de tu vida, digamos. No puedes vivir como no puedes trabajar de nadadora. Solamente. Claro, se acaba tu carrera, son carreras que además tienen un pico muy corto, ¿no? Entre 23 y 29 años. Sí, porque es mucha exigencia física. Claro, no puedes tener con el cuerpo así. Tal cual, sí. Entonces, bueno, realmente el nadador rápidamente empieza a pensar, bueno, tengo que estudiar una carrera, no voy a poder vivir de esto, tengo que hacer un montón tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas. Porque de la natación no voy a poder vivir. Entonces es todo un dilema para el nadador la preparación. De todas maneras, las becas han ayudado, y a eso apuntaba, que me parece que los resultados que se vieron en el Campeonato Argentino de Natación demuestran que a pesar de que han habido ciertas críticas hacia los dirigentes y a pesar de esto que estamos charlando, sí hay una evolución marcada que todavía quizás no es una evolución que pueda salir en primera plana de un diario, porque a un año de los Panamericanos hay muy pocas chances de que Argentina meta una cantidad linda de medallas en el Panamericano. Claro, un oro panamericano, meter un oro panamericano sería para mí un logro tremendo. Cuando hace 10, 15 años Argentina se llevaba 5 o 6 oros de un Panamericano en natación. Pero bueno, cuestión que Argentina avanza en natación claramente. Cuatro récords argentinos que se suman a los 3 récords que ya se habían realizado en el torneo María Lenk para Argentina. Y además... En Brasil, lo que es el Torneo Nacional de Brasil, donde algunos argentinos participaron. Y además, bueno, marcas muy cerca de caer, como por ejemplo los 100 espalda, una marca de Georgina Bardach, que es una marca durante mucho tiempo es considerada inalcanzable, ¿no? Una nadadora que ganó medalla olímpica. Y ayer Andrea Berrino, una nadadora cordobesa, se le acercó por segunda vez a 2 centésimas. Lo tiene ahí el récord. Tocó la pared. Obviamente no pudo ver el tiempo, sabía que estaba cerca del tiempo y cuando le dijeron se vio su cara de desilusión. Porque bueno, lo tiene muy cerca el récord un récord que realmente bajarlo sería, yo creo, marca, ¿no? Cierra una etapa de la evolución argentina. De todas maneras, las estrellas del torneo fueron Facundo Miguelena, récord argentino en 100 y 200 pechos. Además, es el tercer récord del año argentino para Facundo Miguelena porque ya había roto su propio récord de 100 de pecho principio de año. Hace un mes. Inmediato. Sí, un nadador joven, 23 años, me parece que está en el momento justo. Uh-huh. Bueno, muchísima preparación para estas marcas. Hace 2 años la viene buscando. Su récord en 200 era de hace 2 años. Se lo había sacado Gabriel Morelli en el último argentino, que me parece que es donde el nadador hizo un clic. Porque venía entrenando para tener estas marcas y no las podía conseguir. No alcanzaba su potencial. En 2013, fines de 2013, en lo que fue el argentino de fin de año pasado, Gabriel Morelli, el pechista argentino joven de Santa Fe, le arrebata los títulos en pecho y 2 de sus 3 marcas en pecho. Entonces, bueno, me parece que ahí fue cuando hizo clic. Ayer y el fin de semana entero, Miguelena jugó de local porque es marplatense y se disputó en Mar del Plata. Se lo notó particularmente motivado, metió récord argentino en 100, 200, mejor marca personal en 50, se llevó todo en pecho. Y además hay que decir que las marcas que hizo son de una calidad técnica muy difícil de comprender. Un salto de 2 segundos, por ejemplo, en 200 pechos, claro, entre su mejor marca personal, que era récord argentino, y la marca que estableció. La figura. Impresionante. Yo creo que es una de las figuras. También hay que mencionar, por supuesto, a Julia Sebastián, que en la misma especialidad, en pecho, en la rama femenina, hizo exactamente lo mismo. Claro. Récord en 100, 200, cuarto récord argentino para ella del año, séptimo de lo que es la temporada 2013-2014. Una locura esta chica, lo que está haciendo, muy joven. La verdad que muy destacable también la cabeza de estos deportistas, ¿no? Hay que ser muy frío, hay que tener mucho temperamento mental a la hora de afrontar una competencia, ya que te enfrentás por ahí con mejores récords mundiales, con deportistas que son ampliamente superiores a vos, y vos por ahí venís de una preparación de medio año, un año, 5 años, lo que sea. Es muy difícil. Te enfrentás a esa competencia y sabés que el físico te da, pero por ahí si estás un toque distraído de cabeza... Se te va todo de las manos. Sí, yo creo que lo más difícil para los argentinos es cuando salen a competir, que ahora de a poco se están construyendo chances, pero que durante muchos años las competencias internacionales que podía afrontar un argentino por una cuestión económica y porque no había apoyos, eran muy pocas. Entonces el argentino salía a competir poco, tenía que convivir con los nervios de saber que era una oportunidad única. Claro. Y encima se enfrentaba a la frustración de llegar a lo que es la pileta internacional y no conseguir... el resultado esperado, porque uno quizás va con una buena marca, con chance, se pone nervioso, baja un poco su tiempo y en la pileta internacional no hay perdón, digamos, pasan por arriba. Sí. Es mucho más completa. También lo que ocurre con estos deportes es que uno ve que Argentina construye chances para estos nadadores, pero al mismo tiempo los vecinos también están construyendo. También están trabajando. Entonces veíamos que en los sudamericanos de Santiago, bueno, Argentina iba con. Llevaba un buen equipo, intentaba competir, pero al mismo tiempo Venezuela... Venezuela, que el último tiempo ha puesto mucha plata en el deporte y que hoy está organizando los Juegos Sudamericanos de Playa, tenía nadadoras que estaban ahí y que fue la estrella de los Juegos Sudamericanos. Sí, o sea, bueno, uno también tiene que tener esa conciencia de que al mismo tiempo que yo me estoy preparando, el otro también está trabajando. Sí. El deporte es una evolución constante, además, entonces no sirve nada más con evolucionar uno, sino porque seguro, los demás van evolucionando a la par. Seguro. Bueno, cuestión que Julia Sebastián hizo 2 récords, ganó las 3 pruebas también ella, 50, 100 y 200 pecho. Además ganó el 200 combinado, porque estaba aburrida, ¿no? Le sobraba un poco y se metió. No, hizo plata igual en el 200 combinado, lo ganó Florencia Perotti, otra nadadora que entrena en Brasil también, uh-huh, de enorme futuro, que tiene la desgracia de estar en un en ciertas especialidades, 200, 400 combinados, donde también compite Virginia Bardach, ausente de estos juegos por lesión, que le plantea una dura competencia para clasificar algunos torneos y además tiene muy lejos el récord argentino porque el récord argentino lo estableció la hermana de Virginia, ajá, Georgina Bardach, en Atenas 2004, donde fue bronce y es una marca que además es marca sudamericana, muy lejana, ¿no?, todavía para los nadadores. Se acercó hasta 3 segundos Florencia Perotti con el tiempo que hizo en el argentino, que fue también su mejor marca personal. Otra de las figuras del torneo fue Florencia Perotti. Me parece que el más ganador del torneo fue Federico Gravich, que además fue muy gracioso porque vieron que los nadadores cuando se dejan la barba es como una declaración de principios, es decir, no estoy en mis mejores condiciones. Claro. Estoy barbudo, estoy un poco hinchadito, ¿viste? Los argentinos venían un poco de lo que fueron los Odesur, una preparación muy fuerte a principios de año y necesariamente tuvieron que bajar las cargas y volver a subirlas en un periodo de un mes. Entonces, bueno, no todos mucho llegaron en las mejores condiciones. Los que ya tenían marca sudamericana quizás eligieron decir, bueno, este torneo no necesito la marca, no lo priorizo, bajo un poco las cargas, no arriesgo lesión. Claro. Federico Gravich fue uno de esos. Estuvo no lejos, pero no estuvo... estuvo siempre un poco distante de sus mejores marcas. Sí, fue una buena competición, pero no sí fue de las mejores. Físicamente ha sido un semestre para los nadadores argentinos y sudamericanos exigente. Muy exigente. Claro. Estuvo ahora el sudamericano, estuvo el Marialén en Brasil y ahora, bueno, la competencia local. Ahora hay un lindo parate igual porque hasta octubre no hay competencia grande. Para los mayores. Hay tiempo para un lindo tema. Bueno, le contamos a toda la gente y los felicitamos primero que nada a los deportistas y le decimos que, bueno, en Desayuno de Campeones van a tener su lugar, porque es un programa dedicado a todo este tipo de deportes. Le vamos a dar esa mediatización faltante a este deporte, se la vamos a estar dando. Pero bueno, otro deporte importante que tuvo buenos resultados y diversos resultados en el fin de semana fue el tenis. Sí, se disputó el Master 1000 de Roma, la final la jugó el serbio Novak Djokovic con el español Rafael Nadal. Para variar, el ¿no? primer para variar en polvo de ladrillo. Son los dos que dominan el circuito. Es como que jugaran en el patio de su casa. El primer set lo ganó el español Rafael Nadal por 4-6. Y ahí el serbio empezó a dominar un poco con el posicionamiento de él en la cancha. Y a través de su revés empezó a incomodar al español. Y eso le permitió generar chances para obtener puntos positivos. Sí, yo quiero decir algo. Yo tuve una discusión con un amigo viendo la final, ¿no? Me pasó lo siguiente. Gana el primer set Nadal. Además lo 4-6. Ganó, lo ganó dominando. Si bien arrancó muy bien y después frenó un poco esa intensidad que tenía, lo ganó bien. Lo ganó de punta a punta, lo ganó bien. Arranca el segundo set. Yo lo que vi es que Djokovic empezó a tirar, como desesperado. Y le salió, ¿no? Porque claro, obviamente, yo la tiro a la tribuna. Djokovic tira, la clava, ¿no? Con cierta técnica, pero... Bueno, también yo vi que se desesperó y dijo, este partido, si no tiro, no lo puedo ganar. Está, si juego claro conservador, hoy Nadal no es el Nadal. Nadal viene teniendo altibajos claro físicamente, ¿no? No está en su mejor momento. No es el Nadal de 2013 que mantenía la intensidad, que también es una cuestión de cabeza, ¿no? Más sí, seguro, físico, seguro. Que mantenía la intensidad todo el partido. Ahora, el Nadal que se vio en la final de Roma, por lo menos en el primer set, sí era ese Nadal. Me parece que Djokovic vio eso y empezó a tirar. Bueno, yo coincido en eso con Boeing, que empezó a tirar, pero también desde dónde empezó a tirar. Para mí eso fue fundamental en el partido. Vimos aspectos distintos del partido. Y me parece que Djokovic, desde su posicionamiento en la cancha, porque el primer set para mí lo jugó muy atrás, y al ver que tiraba y le salía, claro, empezó a acercarse en la cancha. Ahora viene Roland Garros, que como dice Pedro, Rafael Nadal no está en su plenitud física, y es un bonito torneo para... Ni tenística. Porque no claro, es una cuestión es una de piernas. Cuestión, es una cuestión que va de, que va de la mano. Va de la mano. Sí. Independientemente, si lo gana, está 6-50. A 6-50 puntos. Si gana Roland Garros, Djokovic lo pasa. Si gana Roland Garros, Djokovic lo pasa. Independientemente de si Nadal es finalista. Lo que haga Nadal. Yo me parece que voy a tirar una bomba, pero me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. Creo que es, tenísticamente hablando, es el momento que empecemos con los cambios. O sea, me encanta cómo juega Djokovic, me encanta cómo juega Nadal. Amo a Roger Federer, que ya está un poquito... Estás aburrido. Estoy aburrido, necesito el cambio. Necesito que empiecen a explotar los Dimitrov, que empiecen a explotar... Nishikori, los jugadores más jóvenes del circuito. Es una narrativa repetida, ¿no? La de Djokovic-Nadal, sí, sobre todo tras el ocaso de Federer Murray. Y Murray, no discuto, que no termina de volver a meter. No discuto la grandeza tenística de los jugadores, porque es algo indiscutible, son fenómenos, por eso están donde están y hace los años que están. Pero me parece que... Bueno, pero es algo que pasa constantemente en el tenis. Sí, de sí, que sí. Vos tenés 3 o 4 de que dominan el circuito por 2 o 3 años Además, y que de a poco va esa renovación y se va haciendo ese proceso de que aparezcan las caras nuevas. Además, o sea, nosotros, digamos, el consumidor de deportes, o sea, lo que consume es una narrativa. Entonces, cuando hay mucho cambio de mando, también nos aburre. Sí, claro, seguro. Lo que necesitamos es como emoción constante. El deporte juega con el ídolo y el archienemigo. Claro, totalmente. Eso pasa constantemente. Es una narrativa que todavía no me aburre. Djokovic, Nadal me parece que tiene mucho para dar, sobre todo porque Nadal siempre parece que está en el ocaso de su carrera y siempre tiene una más. Entonces hay que ver. Ahora me parece que tiene Djokovic, es el momento para que vuelva a ser número uno. Quizás me expresé mal yo, digo, pero... Pero me parece que Nadal todavía va a tener una carta más, quizás en 2015, quizás en 2016 con lo que va a ser Juegos Olímpicos. Claro. Creo que va a ser el último año que Rafael Nadal se prepare para ser número uno. Habrá que ver, no falta mucho. Me parece, de todas maneras, que Roland Garros va a ser Djokovic. Chicos, perdón. Sí, le decimos a la gente que si nos quiere dar su opinión, está el Facebook de Desayuno de Campeones. Y también recordar que este programa va a tener un capítulo de Roland Garros. El capítulo que viene. Nos vamos a poner las medias blancas, vamos a terminar de gala. Rojas por el polvo de ladrillo. Pero vamos a hablar de Roland Garros. Vamos a hablar de los argentinos más o menos 3 minutos y después vamos a hablar de otras cosas porque de Djokovic y de nada. La actualidad tenística argentina. Chicos, ¿algún sitio web para recomendar a la gente para que puedan seguir esta información de natación, de tenis? El sitio de ATP es completo y el que quiera saber un poco de natación, la verdad que lamentablemente el mejor sitio de natación argentina se cayó. En el último tiempo Swimcrunch se vino abajo, no se sabe bien por qué. Evidentemente se han separado sus integrantes. Sí, claro. Pero además, bueno, hay un par en Twitter, en las páginas de la federación. Pero dice Twitter, yo agrego esto a Facebook, uno puede buscar ahí, pone el deporte arriba y le aparecen las páginas, que son también un poco más que buscan ese deporte independiente y no aparecen tanto en los medios masivos de comunicación. Por supuesto que pueden entrar a nuestra página hermana, ¿no? A la página gráfica, nitanrapido.wordpress.com. Página altamente recomendada. La pata gráfica de Desayuno de Campeones. Así que chicos, hacemos un breve corte de nuevo, nos vamos a la segunda pausa y cuando volvamos nos metemos de lleno en Vargas. ¿Les parece? El suramericano de playa. Muy bien, así será. Segundo tema, señores, Cupcake Kawasa Kawasa de nuestra banda invitada al día de hoy, Vampire Weekend. Hasta luego. Of Benetton. Radionauta. FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12 seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Tercer bloque de Desayuno de Campeones, lo que suena de fondo es Bienvenidos a Vargas, el tema de presentación de estos Juegos Suramericanos que comenzaron el 14 de mayo, Pedro. Sí, es así, Juegos Sudamericanos se disputan en Vargas, Venezuela, una de las mejores playas. Uh-huh. El que tenga un poco de plata puede ir. Nosotros, por supuesto, vemos las fotos por Facebook y nos parece muy lindo el lugar. Un paraíso, dicen los que fueron, además un lugar muy lindo por la calidad de las olas para practicar deportes náuticos. Es un estado, Vargas, en realidad, no una ciudad, que tiene un par de sedes de lo que son estos juegos, porque no solo está en la costa, sino que tiene islitas donde se van a jugar algunos juegos. Se divide en dos, digamos. En La Guaira son los deportes de arena, y en Naiguatá, lo que son uh-huh. deportes náuticos. Le contamos a la gente que estos juegos se desarrollan cada dos años y salen en contraposición a los juegos de invierno, ¿verdad? Estos son... Sí, o sea, responde a una estrategia de lo que son países sin nieve, ajá, o con poca nieve, como son los centroamericanos, también algunos países asiáticos, para una respuesta a lo que son los Juegos Olímpicos de invierno, que tienen estatus internacional, pero que claramente son dominados por lo que son las potencias del norte, ¿no? Porque en lo que es el hemisferio sur no hay demasiada nieve. En Argentina tenemos la suerte de que tenemos todos los climas, pero la mayoría de los países no tiene. Entonces, darle estatus olímpico a algo tan restrictivo genera algunos conflictos en lo que son las confederaciones olímpicas, Cuestión que como respuesta, la Confederación Sudamericana, también la Asiática, hace no demasiado tiempo, porque esta es la tercera edición recién de los Juegos Sudamericanos, claro, decidieron empezar a promover lo que es el deporte de playa. Y va acompañado esta promoción del deporte de playa de una movida también a nivel internacional, no solo de los países del hemisferio sur, de darle más bola a lo que es el deporte joven, porque hay que empezar a competir con lo que son los X Games. Claro. ¿No? Los X Games se llevan al mercado joven, que está muy acostumbrado a practicar los deportes alternativos que se juegan en los X Games en el patio de su casa. Claro. Son deportes muy urbanos, muy relacionados a la cultura joven, a la clase media, y ese es el nicho principal del deporte, ¿no? El deporte necesita jóvenes. Totalmente, porque son tus deportistas, sí, y además porque son tus consumidores principales, ¿no? Tiene una estrategia, además lo que dice Pedro, una estrategia comercial de esta captación de nuevos jóvenes, claro, y los que consumen el deporte. Nosotros le contamos a la gente que con Pedro cubrimos los Juegos Sudamericanos y no nos vamos a olvidar de dos cosas: la canción de Américo y de las ganas que tenía la barra venezolana. Claro. Tenían un grito. Bueno, ahora se me escapó. ¡Bien, Venezuela! Claro, que tenía toda una onda tropical, como la música que estamos escuchando de fondo. Claro. Se me hace de que, aparte de competitivos y de interesantes a nivel deportivo, ¿no?, son muy divertidos. La gente de Centroamérica es cálida, es divertida, es caliente, es fervorosa. Y me parece que el eso también de playa, le pone una, ¿no?, cuotita, también. Claro. Claro, es playa, es ir a la playa. Sí, sí, sí. Yo al próximo juego me voy a acreditar. Me voy a mandar, voy a cubrir a la playa, así que van a tener un corresponsal. Bueno, ¿por qué no les hacemos uno de campeones? Voy a estar de Polizonte, claro, en tu avión seguramente. Por favor. Así yo desde acá lo llamo por teléfono, hacemos un móvil desde no sé dónde, pero supongamos Santiago en Chile, que se haga, no sé. O de algún lado más cálido, más de playa. Tenemos que sea así, un lugar más lindo. Y que desayuno de campeones esté allá. La vecina, sí, Santiago, en la que me toca. No, estar. Santiago no tiene playa. Bueno, sería imposible. Viña, porque me acordé. Andá donde tu gente de Viña. Bueno, los deportes que tiene Vargas. Porque la gente dice, bueno, ¿qué deportes se pueden hacer en la playa? Bueno, está el beach volley, que es un clásico básicamente de la costa. Son variaciones playeras de los deportes, claro, de salón. Balonmano. Deportes acuáticos. A ver, eso. Balonmano, rugby, fútbol, tenis de playa. Para el que lee y no sabe, bizarro, ¿qué es el balonmano? El otro día estuve viendo el balonmano es el jabón. Por eso, bueno, pero para el que no sabe y lee, el primer papelito, ¿qué es el balonmano? Bueno, la gente puede seguir los Juegos Suramericanos por la página oficial, que es Varga2014. Es un poco confuso. .org.b de Venezuela. Sí, confusa. Abajo. Los resultados son, están medio raro la distribución, no sé, no me gusta demasiado. Pero abajo están las señales en vivo, que yo el otro día estuve chequeando streaming. Y vi handball, vi balonmano. Balonmano. Muy acrobático. Muy acrobático. Sí, me acordé del parkour por momentos, de que nosotros hemos un tema que hemos trabajado. Sí. Bueno, las chicas recibían el balón y a la hora de lanzar se daban un giro, un 360. Y te caes y caes en la arena. No pasa nada, no te lastimás. Tiene eso, ¿no? O sea, hay dos cuestiones al respecto de lo que venimos charlando. Uno es que el deporte playero tiene esto, ¿no? La mixtura de diferentes prácticas, ¿no? Las influencias, por ejemplo, en lo que es surf o wakeboard, uh-huh, del skate, y viceversa. Claro. Y en este tipo de deportes, en handball, por supuesto, gracias a que hay arena debajo, pero las influencias, ¿no?, de lo que es la danza, del parkour. Es muy claro porque son deportes todavía que están naciendo. Claro. Entonces, en realidad, se toman cosas de un montón de otros de deportes que se practican además en el mismo ámbito, con la misma gente. Porque la playa es así. La gente que hace surf, no hace surf nada más. No. Claro, hay una conexión. Seguramente ha andado alguna vez en su vida en una patineta, en un skate, en un longboard. Claro. Hay una conexión con el público, con la gente que lo va a ver. Me parece que existe esta relación de cercanía entre el deportista y el público y lo que se involucra al público. No es un público que está ahí solamente de espectador. Puede ser que es un público que va, que participa, que si tiene que pararse y aplaudir, va y lo hace. Claro. Me parece interesante decir y valorar también, ponerle el hecho de que en ciudades como La Plata, por ejemplo, que es una ciudad la cual no tiene costa, se estén desarrollando deportes de esto. Por ejemplo, cada vez más es más común ir caminando por la calle y ver un chico con un skate, con un longboard, que el mismo municipio fabrique lugares para desarrollar esta actividad. Me parece interesante, de alguna manera, para sacarle el papel a un deporte que por ahí no es tan conocido, tan popular, pero sí es muy interesante. Aunque no lo crean, tenemos surf en La Plata, en Punta Lara. Sí. También tenemos a la campeona de kitesurf. Bueno, y hay una movida muy importante, sí, la campeona de kitesurf es Agustina Cheruti, Pica, ya hemos estado hablando y seguramente en los próximos programas la vamos a tener acá. Y hay una movida muy grande de surf, de unos chicos que estudian periodismo casualmente, sí, que son los chicos de La Ola Madre y los chicos de Pura Vida, a los cuales les mandamos un saludo. Y de alguna manera sirve para darnos cuenta que un deporte que no es tradicional en la ciudad también se puede realizar, ¿no? Sí, sí, que me parece que es muy interesante eso. Se está abriendo la oferta, es cada vez más, no hay que restringir a llevar al nene a jugar al fútbol. Exacto. O a jugar al tenis. Hay ofertas que son además muy interesantes, creo que más que nada por el ámbito en el que se practican, por la camaradería que hay entre los practicantes, por la falta de presiones, ¿no? Son deportes que se practican muchas veces sin un objetivo competitivo, sino con un objetivo social. Entonces quizás son ámbitos más sanos, incluso sí, si tienen cierta mala fama por estar ligados a esto que decimos de la cultura joven, ¿no? Claro, un poco a la joda, y bueno, eso sí, también sí, es sí, cierto, pero tu hijo igual va a ser. Pero también igual, está bueno, ¿no? Está bueno para sacar al chico de la computadora. Por supuesto. ¿No? Vivimos una época en la cual el chico está frente a la computadora, ya sea por Twitter, por Facebook, por lo que sea, las redes sociales, y es una buena salida para eso. O sea, no le gusta jugar al fútbol, no le gusta hacer taekwondo, no le gusta jugar al básquet, que son por ahí los deportes más tradicionales a los que tu papá te lleva de chiquito. Bueno, tenés otra beta deportiva, la cual es emergente, es nueva, es interesante, y es como bien decías vos, Pedro, no competitiva, sino es más sana, más personal. Y al respecto, personal. Quizás hay que decir que, bueno, los deportistas con los que hemos hablado han dicho esto, ¿no? Que ellos estaban agobiados de lo que es la vida de ciudad y dicen, bueno, vamos a hacer otra cosa. Claro. Basta de estar acá encerrados, de que lo único que haga para mover las patas es ir a un gimnasio. Y salen y encuentran este mundo nuevo, ¿no? Que uno quizás de afuera, ahora vamos a hablar con Milena Churín, sí, representante del beach volley para Argentina, platense, nos va a contar un poco si es cierto que es un paraíso el deporte de playa, pero uno lo ve y ve eso, ¿no? Uno lo ve y quiere ir. Tal cual. Sí, quiere estar ahí, sí, quiere cubrir. También por esto que decías, ¿no? La onda que le pone la gente alrededor, quizás no tanto hinchas, sino gente que la va a pasar bien, eventos que son musicalizados, ¿no? Que tienen toda una onda alrededor, claro, diseñada justamente para un deporte que se va saliendo de lo que son las vías alternativas de llegamos, competimos y nos vamos, sino que hay todo un show alrededor, es un día en la playa. Bueno, al ser juegos sudamericanos y que haya varios deportes, también se permite esto, ¿no? Que vos vas a ver un partido de beach volley, cruzás la playa y vas a ver un partido de beach fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Juguemos un poco, a ver. Obviamente que a uno le gustaría estar ahí como periodista, cubrir el evento y demás, pero si no tuviese que ir como deportista. Por ejemplo, yo si me ¿cuáles son las opciones? Mi opción, creo que única, es arquero de handball, me parece. Un puesto cómodo, el cual se puede volar con comodidad, porque a veces no te lastimás. No sé, a vos, Chile, te veo, creo que dentro de una pileta, seguro, o dentro del mar, en este caso. Aguas abiertas. No, yo iría a triatlón. Hablamos de malla y demás, de traje de baño. Triatlón. Sí, me la juego. ¿Vos considerás que físicamente llegás a hacer un triatlón? Sí, llego. Chileno, pileta. Claramente tendría que prepararme 3 años. Ah, bueno, claro. 3 años. El vuelo sale mañana, chicos. El vuelo sale mañana y hay que decir ya. ¿En dónde dónde te podés meter que no vas a pasar vergüenza? Te está preguntando. No, no, ¿qué querés hacer en tu vida? Yo no quería ser tan así. Pero el hombre vino, claro, con un paquete de pimienta en la mano hoy. Recordamos a la gente que es el picante del equipo. Así que bueno, respondé. Hacete cargo de no, la ya respondí. Triatlón. Okay. Sí. Bueno, perfecto. Último. Did not finish. Señor Garay, ¿usted dónde se ve compitiendo? Yo voy de entrenador. ¿De entrenador? De entrenador, claro, de fútbol. Claro, bueno, a lo fácil para cualquiera, ¿no? Pero bueno, así es. Chicos, tenemos mejor, algunos resultados. De jefe de la comisión, boludo. le contamos abanderado, a la gente. Abanderado, que abanderado. Se desarrollan desde el 14 de mayo al 24 de mayo, por ende ya están comenzados, entonces tiene que haber resultados. Sí, es así. Argentina, bueno, viene tercero en el medallero, si no me equivoco. Vamos, Argentina. Donde ha cosechado mucho es en el esquí náutico, un deporte bastante fuerte en Argentina. Tuvo a una de las figuras de su delegación, Mara Malarczuk, que hizo plata en slalom y además fue cuarta en lo que es figuras del esquí náutico. Además tuvo un bronce de parte de la joven Violeta Mosiulski. Y el otro candidato de la delegación argentina en el esquí náutico, Martín López, hizo plata. Además hubo oro en wakeboard para Victoria de Armas, que bueno, es una chica que tiene mucha carrera hecha en lo que, además de ser joven, en lo que es el circuito mundial de esquí náutico, de waterski. Victoria de Armas hizo oro. Así que bueno, 5 medallas para Argentina en el wakeboard, 2 en el handball, uh-huh, plata femenino, bronce masculino. Y el otro deporte que dio muchas medallas para Argentina es el tenis. ¿Cómo es el tenis de playa? Claro, jugás de aire. No se me viene otra cosa a la cabeza. No puede picar la pelota. El tenis de playa es badminton. Yo lo quiero decir así. Claro. Es badminton porque reemplazás la pelota por una pluma y es badminton. Claro. O sea, la pelota no puede picar, es una pelota un poco más pesada, se juega con paletas de pádel, la red alta, Así que bueno, básicamente sí, es una mezcla de tenis, sacame una duda chiquita. Badminton. Yo meterés la pelota a vos de aire, te la devuelvo. Me la devolvés y de repente pegué un paletazo contra el piso. La ¿no red vale? está a 1.70. Ah, bueno. No, no, o sea. Imaginé nosotros, una dos, red de tenis, nosotros no llegamos. Nosotros dos no llegamos a rematar, por ejemplo. Pero bueno, acá el hombre que va a hacer triatlón, que tiene un estado físico privilegiado, llega. Él llega, ¿no? Sí. Escúchame, juega contra un dobles, pero claro. Él solo. Porque no, él solo no, llega tampoco, a todos lados. Tampoco no, Chileno, no vamos a poner la regla del deporte. Existe la posibilidad, pero si estoy con alguien, llego. No lo duden. Bueno, perfecto. El fin de semana vamos al arenero de Plaza Paso y ahí hacemos un tenis de playa. Perfecto. Perfecto. El chileno solo contra nosotros dos, ¿eh? Sí. Dale. El triatlonista. Sí. ¿Hay algún dato de próximas competencias, de próximas presentaciones de argentinos o todavía eso no está cargado en la web? Hoy termina el rugby. Argentina, bueno, viene súper invicto en rugby. Es una potencia en rugby normal. Y bueno, en rugby de playa también saca diferencias. Menos diferencias quizás que claro. En el rugby de 15. Pero bueno, vienen invictos. Hoy son las semifinales, mañana las finales. Creo que Argentina tiene que ganar los dos oros ahí. Y eso le va a permitir posicionarse un poco mejor en lo que es el medallero general. Y además hoy arrancan mis deportes preferidos. A ver. Hoy arrancan las aguas abiertas. Que si no me equivoco, ahora lo voy a chequear, pero si no me equivoco, va a estar Cecilia Biagioli, que el fin de semana estuvo en Mar del Plata. Claro. O sea, ganó 400, 800... Toma un avión y mañana va a correr 10 kilómetros. Bueno, o sea, es la posibilidad. Es la posibilidad. Y vos querés hacer triatlón. ¿Te das cuenta? Es la posibilidad física que uno no tiene. Una entonces, persona poco seria. A mí me resulta realmente envidiable lo de esta chica. Y también envidiable lo del señor Marco Vera. No, que tiene el tupé de decir que puede hacer un triatlón el día de mañana. Bueno. Está por verse. Chicos, les recordamos a la gente que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono de Radionauta. Si no, sintonizanos en el 106.3 o vía web puede hacerlo por radiofm.wordpress.com y así se pueden comunicar con nosotros. De todas maneras, además de las aguas abiertas, arrancan otros deportes hoy. Uno es el surf. Uh-huh. Va a tener una buena representación argentina. Va a estar Marcelo Rodríguez, que fue campeón argentino 2009-2010. Uno de los principales exponentes del surf a nivel sudamericano. Va a buscar medalla, seguramente. Y con una camada bastante joven, así que bueno, estarán ahí en Vargas, una playa que conocen además, donde se desarrollan varias fechas del circuito sudamericano. Uh-huh. Creo que también una del circuito mundial, si no me equivoco, aunque más no sea un 3 estrellas, un 4 estrellas, pero hay algún torneo. Además, arranca el fulbito. Eso te iba a preguntar, por el fulbito. Y el fulbito los brasileños nos van a matar. Nos van a matar, ¿no? Sí. Vos sabés que yo tenía una particularidad cuando era más chico, ahora por ahí ya se me fue un poco. Me ponía a hacer zapping, no sé si se acuerdan que ni ESPN ni en programas así. Fútbol playa. Amaba, me encantaba ver eso, no sé por qué. ¿Cómo se llamaba el crack este de fútbol playa? Ay, no, yo nombres ni loco, no, pero... Era una locura. Yo, en esa época era fútbol playa y futsal pasaban mucho, no sé si se acuerdan, futsal también. Algo distinto, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía fanático del fútbol de playa. Yo gritaba goles de Argentina en el fútbol de playa, cosa que bueno, ahora ya no lo hago. Si me preguntan por un jugador de fútbol de playa hoy, me voy a sincerar y no conozco a ninguno. Pero bueno, la mayor de la suerte para todos esos competidores. Bueno, ahí está Vargas para empezar a conocer. Ahí está Vargas para empezar, tal cual. El medallero lo comanda Venezuela, el país organizador, con 7 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. En total lleva 12. Segundo Brasil, tercero Colombia y cuarto, como dijo Garay, está Argentina. Sexto, un poquito más abajo, Chile. Mi país. ¿Por qué Brasil siempre está ahí en todos lados? Bueno, Brasil es el país que tiene el mejor programa de deportes, además hace 2 décadas. Es increíble. Ya, pero además me parece que tiene que ver con una cuestión de cantidad de gente que tienen. Tiene, ¿no? Mucha gente. Y tienen una costa enorme. Entonces, deporte de playa, si no gana, bueno, Brasil. Además, en Brasil en verano, todo el año. Ha invertido mucho dinero en el deporte. Claro. Porque le cae el mundial ahora en un mes más y después, el próximo año, tiene los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo cual tampoco se realiza en tu país y no querés pasar un mal juego olímpico. Lo preparás a tus deportistas e intentás avanzar en el medallero general. Claro. La preparación para Río, nos contaban la semana pasada hablando con algunos nadadores argentinos que estuvieron en María Lenk, es la verdad que nos van a matar. Es increíble. Yo creo que tiene chances reales de ganar el medallero. Bueno, la verdad es que muy no común que el país local gane el medallero, pero generalmente se impone Estados Unidos. Claro. Pero realmente dicen claro, que Estados Unidos o la China, plata que hay. Puesta, claro, ¿no? Iba a decir sí. En algún que otro país asiático. La verdad que sí, Brasil es algo, no me gusta decirlo, pero es envidiante en ese aspecto. ¿Está bien dicho envidiante? No. Bueno, no importa, se entendió. Envidiable. Es envidiable, esta la palabra, perdón. Así se dice. Así se dice. La tiramos a la otra y no importa. Es envidiable en el sentido de que siempre está bien. Deportes de agua está bien, deporte esto está bien, deporte... En todo está ahí, siempre compite, siempre da pelea. Pero bueno, por ahí es como decís vos, Chile. En ciertos deportes se le da cierta potenciabilidad al evento que se va a desarrollar. Entonces... prima la victoria en ese tipo de países. Bueno, che, escuchen, acabo de confirmar. A ver. Está Cecilia Biagioli, 10 kilómetros. Y también va Stephanie Ceroalca, Ceroatka, perdón, y Julia Arino. Los tres estuvieron en el Mar del Plata. Wow. Y las tres ganaron medalla. Es más, los podios de 400, 800 y 1500 femeninos los compusieron ellas tres. Los tres podios fueron iguales. Compiten en aguas abiertas. Y compiten en aguas abiertas en Vargas. Los tres podios fueron iguales. Cecilia Biagioli, que acaba de ser madre, que está volviendo a las piletas. Es una chica que tiene 4 Juegos Olímpicos y va por el quinto y va a llegar al quinto. Más allá de que ella misma admite que con un hijo es más difícil. Seguramente. Y además, bueno, también es una chica ya no tan joven. Pero va a llegar tranquilamente. Ah, bueno, pero ya es un gran paso. Como dijiste bien recién, acaba de competir el último fin de semana y ya está en Vargas para competir nuevamente. Y además tiene esta particularidad de que puede hacer pileta y también aguas abiertas. El circuito de aguas abiertas pasa en muchos deportes. Eso es algo que está pasando en las nadadoras y nadadores. Uh-huh. De que están compitiendo en pileta y se están lanzando a aguas abiertas. O sea, ¿por qué sucede esto? Y pasa en varios deportes. Tiene que ver con que el deporte de playa está todavía naciendo. Entonces hay muchas oportunidades y a la vez hay mucho dinero privado, ¿no? Porque claro. La imagen del deportista de playa es muy atractiva, ¿no? Un tipo bronceadito, vende. Canchero, toda una cosa de relax alrededor del deporte de playa. Entonces se han acercado muchos sponsors, como en su momento se acercaron al deporte de invierno, al deporte de playa. Pasa en el beach volley, es muy claro en el beach volley el impulso que le está dando la Federación Internacional de Volley, conscientes de este nicho de mercado que es el deporte de playa, están dando mucho... Claro, mucho beach volley hace rato que es juego olímpico. Pero claro, fíjense sí, que en 2012 se realizó lo que fue uno de los primeros mundiales de beach volley, tuvo tanto éxito que en 2013 se relanzó, digamos, de alguna manera, lo que es el circuito mundial de beach volley, que se venía realizando con un par de fechas en verano, todo muy informal, y ahora es una pata gorda y muy importante de lo que son las ganancias de la Federación Internacional, que a la vez aprovecha para sumar nuevos países al deporte. Nos quedamos al final, cuando hablábamos de los resultados de la semana, sin hablar de lo que es el vóley argentino, que va hoy a jugar un amistoso contra Túnez y mañana también en lo que es la presentación de Julio Velasco. Julio Velasco, ¿sí? ¿Y por qué se está preparando la selección argentina? Porque va a jugar la Liga Mundial. Julio Velasco, nuevo entrenador de la selección de vóley. La Liga Mundial se juega desde el 23 de mayo, si no me equivoco. Argentina está este año en el grupo B. ¿Por qué está Argentina en el grupo B? Porque la FIF decidió ampliar justamente el conjunto de países que van a formar parte de la Liga Mundial de 18 países a 28. O sea, lo que intenta hacer la Liga Mundial todo el tiempo es ampliar la cantidad de países, traer a lo que se llama... Capturar más gente, claro, más, traer a lo que se países. Llaman los países emergentes al deporte, porque es plata, porque es mercado, porque si vos traes un país asiático sabés que te pone plata, pero si el país no es competitivo, claro, no se sentido. Va a interesar en el claro. deporte. Entonces, de esta manera, captan nueva gente a través de ampliar el cupo en la Liga Mundial. Pero la otra pata de esta campaña de la FIB y de muchos otros deportes, por ejemplo la natación, es captar países a través de lo que es el deporte de playa, que es un deporte que tiene carácter olímpico, digamos. El beach volley, las aguas abiertas, van a los Juegos Olímpicos. Y de hace varias competencias. Claro, la triatlón, lo hablábamos. Sí, nos vamos con esta idea de que al ser deportes nuevos y emergentes, es todo vendible. Desde el deportista hasta lo que rodea la realización del deporte. Y sobre todo porque tiene mucho que ver con esto que decíamos de la cultura joven. Y los que consumen son los jóvenes. Claro. Mi viejo no consume deporte. O sea, se pone a ver un partido un rato, pero no... Yo me siento todos los días, leo los diarios. Sí. Y lo consume a través del internet. De internet. Son las redes sociales. O sea, le decíamos a la gente que ingrese a Vargas 2014. Y está el streaming. Y puede ver el deporte. Eso es la mejor estrategia que en realidad se han dado cuenta las distintas federaciones muy recientemente. Es que no necesitan de la televisión. No, para nada. Transmitir el deporte, tener sus propios anunciantes sin pasar por el filtro de la televisión. Tampoco se que muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque te ponen. Además, si ese mecanismo uno lo refuerza con Facebook y Twitter, ni hablar. Va para arriba. Ni hablar. Las redes sociales hoy por hoy nos están sobrepasando. El deporte 2.0, sí. Así es. Chicos, hacemos una nueva pausa y cuando volvamos, seguramente estaremos con más temas deportivos

Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook, Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Bueno, con buenas vibraciones de los Beach Boys. Qué tema, por favor. Impresionante. Lindo tema. De playa. Y los Beach Boys. Sí. Estos temas me remontan a camioneta, tablas y mar. Sí, yo por no tengo esa cultura. Yo tampoco, pero, sí, pero digo, me sí lleva eso. Bueno, a Pedro le transmite volei. Volley. A mí me beach transmite volley. Beach volley, uno de los deportes fuertes, ¿no? De lo que son los Juegos Sudamericanos de playa, uno de los deportes que va a tener gran presencia. Va a estar la pareja campeona sudamericana y campeona mundial, si no me equivoco, la pareja brasileña. Sí. Y además va a estar la mejor dupla argentina del momento, Galay Klug, Ana María Galay y Georgina Klug, habitués de lo que es el circuito internacional. Además, reciente quinto puesto en el Gran Slam, en un Gran Slam, digamos, el circuito internacional de beach volley es como el de tenis, y en lo que es un Gran Slam quedaron quintas las chicas argentinas. Un laburo excepcional, primera vez que un equipo argentino queda tan cerca en la corta vida de lo que es el circuito mundial de beach volley. Además, vienen cosechando muchos resultados y viajando muchísimo para sumar puntos para lo que es Río. Creo que de parte de la Federación de Volei, y supongo que de parte de Secretaría de Deportes, hay una muy buena estrategia y una estrategia muy inteligente. Que las chicas compitan. No solo les da roce, les da mucho roce, les da mucha práctica, les saca lo que son los nervios, hace evolucionar su nivel, jugar contra las mejores, pero además suman constantemente puntos. No consiguieron todavía este año ningún campeonato, pero son las número uno del mundo hoy por hoy en lo que es la carrera de campeones. Si bien, por ejemplo, en el Grand Slam tomaron en consideración el último año competitivo, entonces las mandaron a jugar las rondas previas, como si no estuvieran preclasificadas, ¿no? A Galay Klug se le va a sumar María Virginia Sonta y Julieta Puntín. María Virginia Sonta, ex pareja de Galay, de Ana María Galay. Y también van a estar las parejas de hombres de Mehamed y Asad, y Bianchi Capogrosso, dos buenas parejas que también vienen realizando buenas actuaciones en lo que es el circuito internacional y particularmente en el sudamericano. Y la tenemos ahora en línea Milena Churín, que es jugadora de beach volley y también de volley de salón, digamos. Jugadora del club universitario. Así que tenemos el contacto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, primero que nada, agradecerte por estar acá con nosotros en Desayuno de Campeones. No, gracias a ustedes. Como primera medida, preguntarte, sabemos que sos una chica que viene arraigada al volei desde hace muchos años, sí. Pero bueno, indirectamente te tengo que preguntar, ¿por qué también el volei, más allá de tu familia? Mi familia desde arriba, mi papá, mi tía, mi mamá, desde siempre jugaron toda la vida al volei. Desde chiquita dije, bueno, me voy a probar, me aburrí, seguí jugando otra cosa y bueno, ya a los 13 años decidí que era lo que quería. Y bueno, de ahí para el beach volley fue nada, una decisión, nada, me llamaron de la selección y ahí me tiré para el beach volley, pero si no, yo estaba en piso. Virginia, buenos días, te saluda Marco. En la página oficial, perdón, Milena, en la página oficial del Comité Olímpico Argentino está tu perfil. Y ahí parece como uno de tus sueños participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizan en este año, en agosto, en Nanjing 2014. ¿Cómo es el proceso para ingresar los clasificatorios del beach volley? Todavía. ¿Hay chances? Bueno, desde el año pasado venimos trabajando, así como escuché que nombrabas de los mayores, hay un grupo de selección de menores también, tanto de hombres como de mujeres. Es un grupo de más o menos 5 mujeres somos, y hombres son un poco más, 7 chicos. Son distintas fases clasificatorias a los Juegos Olímpicos. Bueno, a mí me tocó ir a Perú y a Paraguay, y a otras de mis compañeras le tocaron, por ejemplo, otra instancia que era Uruguay, Bolivia. Todas esas instancias iban determinados países Y bueno, en base a eso iba clasificando a los Juegos Olímpicos, que son en agosto en China, como dijiste vos. ¿Y cómo es esto de andar, digamos, de playa en playa, ¿no? Una cosa muy paradisíaca? ¿Es tan lindo como parece? Sí, a mí particularmente me encanta. Es otro deporte. Muchos lo relacionan con indoor y es solo, bueno, sí, nada, la pelota y la par de reglas, pero no, es otro deporte totalmente diferente. ¿Y es un estilo de vida el deporte de playa? ¿Vos ves eso, que hay como una camaradería entre la gente que lo practica, no? Quizás no solo el beach volley, sino otros deportes. Sí, para mí es hermoso, y algo que comparo con el volei indoor es que, bueno, son dos, no hay suplentes, tenés toda la responsabilidad, tanto vos como tu dupla, y nada, todo es en base a la comunicación y a la comunicación con tu dupla, porque no hay otro que pueda... Se nos cortó la comunicación, ahora vamos a ver si la podemos... Así recuperar sí. Milena. Así es. Bueno, quien estaba hablando en vivo era Milena Churini. Estas son las cosas del vivo, ¿no? Puede pasar. Es jugadora de indoor de club universitario y jugadora de beach volley. Y bueno, estábamos sacándonos algunas dudas con ella. Sí, bueno, le explicamos a la gente qué es el beach volley, por si no lo conoce. Es un deporte que está anclado a la Federación Internacional de Voleibol. Se juega en 3 sets hasta los 21 puntos. Si se llega al tercer, es el mejor de 3 sets. Si se llega al tercer decisivo... se juega hasta los 15 puntos. Es un rectángulo de 16 por 8 donde compiten, como bien decía Milena Churín, en parejas. Claro, 2 contra 2. Sí, es cierto lo que decía, que mucho con el vóley de salón no tiene. Es como cuando uno dice, voy a jugar al tenis en la playa, claro, y paleteas. Es lo que hablábamos recién, bueno, claro. El vóley de playa comparte reglas, comparte la idea de pasar la pelota con las manos. Los tres toques. Por claro, ejemplo. Tiene sí, por ahí, toques. Desde lo técnico-táctico, tiene algo parecido en cuanto a los golpes y demás. Pero en realidad, claro, es otro deporte. Claro, también la táctica. Es exigente también físicamente. Sí, ¿no? Claro. Bueno, físicamente tenés que trabajar mucho lo que es el tren inferior, que son las piernas, para tener mucha potencia. Una buena para resistencia. Tener un buen salto. Y lo que decía vos, trabajar en la arena no es lo mismo que trabajar en el piso. O sea, también hay todo un tema de la percepción espacial que tiene que tener el atleta. Si la recuperamos, le vamos a preguntar sobre eso. Igualmente estaría bueno que digas algo sobre eso de qué diferencia se tiene al entrenar en la arena o al entrenar en campo, en pasto, por ejemplo. O sea, casi todos los equipos de pasto, por ejemplo el fútbol o mismo el básquet, que es piso de parque, realizan sus entrenamientos de pretemporada en la playa, en la arena. ¿Por qué esta particularidad? Sí. Bueno, no es llegar así y entrenar en la arena nada más. Tenés que tener ver qué arena te permite realizar un buen entrenamiento. Por ejemplo, la arena que está muy suelta no te va a permitir realizar entrenamiento por el hecho de que te va a costar mucho avanzar. Me parece que recuperamos la comunicación con Milena. Milena, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Disculpa, tuvimos un problema con el teléfono. Sí, tuvimos que armarlo un poquitito, pero bueno. Exactamente. Le contamos a la gente que estamos con Milena Churín, jugadora indoor de club universitario y jugadora de beach volley. Preguntarte, hace un ratito dijiste que era muy distinto para con el indoor, el beach volley. Preguntarte si vos, a esta altura de tu carrera deportiva, te inclinás por alguno de los dos. Sí. Yo creo que también otras cosas que te van a hacer llegar indoor son diferentes cualidades, como por ejemplo, bueno, la altura. Hay muchas cosas que por ahí al volley indoor o la selección argentina indoor... A mí particularmente, o yo creo que capaz en indoor a la selección no llegaré, entonces al ser muy diferente el beach, al ser más inteligente, más de dupla, más claro. Comunicación, no depende tanto de la altura, yo creo que me inclino para el beach, para el beach, más bueno. Allá de que me gusta mucho más. ¿Y cómo haces con los amigos, con la familia, no de viajar, con los estudios? ¿Cómo hace el deportista de playa? Y sí, es difícil. Más que nada a mí el año pasado, este año, bueno, empecé un poco más a estudiar. Digamos, nunca perdí los estudios. Yo, bueno, estoy en el colegio, estoy en el último año. Mis papás fueron a hablar al colegio a presentar la nota de que yo estaba participando con la selección argentina, una clasificación a los Olímpicos. Que bueno, que me tuvieran consideración, pero eso que no quitaba que yo no iba a dejar de estudiar. Así que en cuanto yo llegaba de los viajes o de las concentraciones, sabía que me tenía que poner a estudiar y no tenía otra opción. Lo que se ve de afuera, y desde el periodismo me parece, que es un deporte que todo lo que lo rodea parece ser muy, muy atractivo, muy activo. Viendo ahí videos en YouTube. Con música, ¿no? Claro, que hay música, hay DJs. Entre cada punto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, pasan música y el público tiene una conexión muy particular porque la música le transmite muchas emociones. Eso, para vos, cuando estás jugando, ¿qué te provoca? ¿Te desconcentra o al contrario? ¿Te permite mantenerte más enfocada en el deporte y así continuar jugando? No. Sí, eso también es otra diferencia con el indoor. Permanentemente con música, sea un tiempo, un descanso, el final de set, permanentemente están con música o la entrada en calor. Particularmente, a mí, no sé si es lo que me motiva, pero sí, es lindo. Es lindo el ambiente, ver la gente, ver... a mí me encanta. Hay gente que sí, que lo desconcentra o capaz la música está muy fuerte, necesita hablar con su dupla, no sé. Son casos muy particulares, pero en general es lindo el ambiente y todos hablan, sí, hablan de lo lindo que es el ambiente del beach volley. ¿Y a qué estás apuntando este año y también como sueño? ¿Qué sueño tenés dentro de lo que es el beach volley y el deporte? Mira, el sueño... de este año, obviamente, es los Juegos Olímpicos. O sea, la clasificación ya está. Argentina ya está clasificado porque la clasificación es por país. Por país. Y claro, el cupo que le tienen que dar al otro pareja. Lo que falta, que eso queda en los entrenadores, es la dupla. Está bien. Eso, bueno, quedará en ellos y no... Les metemos un poco de presión desde acá. Claro. ¿Hace cuánto que estás jugando con tu compañera? Y mira, yo jugué los dos sudamericanos que fui con una chica de Mendoza, Miquela se llamaba. Yo no la conocía, concentré porque los entrenadores te me dijeron, más, sí, claro. Yo te elegí para que jugaras con ella y fueron esos los que jugamos. Después cambié de pareja, que es todo en base a los entrenadores, ellos van probando, claro, justamente porque lo que tienen que hacer es elegir. Exacto. Bueno, Milena, la verdad que desde acá de Desayuno de Campeones te agradecemos. Muchas gracias, muy lindo, la verdad. Y te deseamos lo mejor de acá a tu futuro, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que sigan muy bien, hasta luego. Bueno, pasó Milena Churín, jugadora de... Resolvió varias dudas que teníamos. Sí, la verdad que sí. Le agradecemos a ella y agradecemos el contacto. Qué difícil, ¿no? Que te vaya el entrenador cambiando de pareja constantemente. Totalmente. Para buscar... Un deporte de a dos. Para además, buscar mejores, ¿no?, resultados. A mí me parece que tenés que tener una... Una química. Sí, no, igual. Una química, totalmente. Cierta conexión. Pero, además de lo técnico... Técnica, claro. De lo técnico, táctico, estratégico... Yo por ahí disiento con eso. Mentalmente. Por ahí no comparto. Me parece que está bueno también que la pareja la arme un tercero en discordia... y que busque, vos sos buena saltando y sos buena sacando, bueno, pero vos siempre sos buena recibiendo. Desde afuera. Obvio. Hay muchas parejas en el deporte que se han dado de manera casi bizarra, ¿no? Claro, y que han terminado funcionando muy bien. El entrenador lo, ¿no?, ve desde el exterior. Totalmente. Claro, pero a mí me parece que mejor. Ve ciertas cosas que por ahí dice esto se complementa bien, pero quizás se está perdiendo otras. Y quizás una de las cuestiones principales en el deporte también es tener química grupal, ¿no? Obvio. Así que bueno, debe ser complicado además estar en este tema de a quién llevan, porque evidentemente van a armar una pareja desarmando diferentes parejas, ¿no? Es difícil, con las dos mejores. Es una decisión bastante difícil porque hay muchas jugadoras en el país. Bueno, le mandamos toda la suerte a Milena. Totalmente. Que puede ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esperemos que salga el viaje. Juegos Olímpicos que van a estar pasando acá por Desayuno de Campeones. Sí, seguramente cuando se lleven a cabo, que faltan un par de meses. Agosto. Vamos a hacer un lindo programa. Vamos a ver si podemos conseguir alguno de los chicos que está con posibilidades de hacer medalla. Argentina tiene solo una medalla en Juegos Olímpicos de la Juventud. Nos vamos a una nueva pausa, nos agota el tiempo. Lo que suena en este momento es Mansa Roof, un nuevo tema de... El tema que abre el disco de Vampire Weekend, el primer disco. Esto es un temón, escúchenlo bien. Mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Yeah. 11:21 minutos, seguimos en la mañana deportiva de Radio Nauta, en Desayuno de Campeones. Hola Turco, ¿cómo estás? Estamos con Najib Buganem, el turco para los amigos. El turco. El turco, claro. Sí, para nosotros es el turco, chicos. Especialista en básquet, así que bueno, dejamos con la palabra del señor. Bueno, chicos, gracias primero que nada por la invitación. Es un placer estar acá. Felicitaciones por el arranque del programa. La verdad que se escucha muy bien, ya estoy hace un ratito acá. Y bueno, arrancamos, si quieren, vamos de menor a mayor. Comenzamos primero con... Qué halagueño, turco. Muchas gracias. Ah, bueno. No, de nada, por favor. Arrancamos, si quieren, de un poquito de lo que es lo regional y nos vamos metiendo en lo nacional. Dale. Para llegar hasta lo internacional. Primero que nada, arrancamos con el torneo federal. Este momento es el mejor, me parece a mí, en cuanto al deporte, porque se están viviendo etapas de definiciones en todos los torneos. Entramos en los playoffs, entramos en las finales. Sí, en todos los deportes, estamos como locos, la verdad. Y es donde realmente se empiezan a vivir los mejores partidos, se empiezan a vivir las emociones más fuertes. El torneo federal de básquet ya tiene sus dos finalistas, un torneo larguísimo de más de 50 equipos, en donde se han ido eliminando uno tras otro. Han llegado un equipo de la región, como es Estudiantes de La Barría, gran candidato, que lo hemos visto jugar contra Unión Vecinal, o como Estudiantes también, aquí en la ciudad de La Plata. Va a estar enfrentando a Regatas de Concepción del Uruguay. La serie va a comenzar el día de mañana, 21:30 horas. Se puede seguir en vivo por la página del Torneo Federal de Básquet. ¿El ascenso del federal es al TNA? El ascenso del federal es al TNA. Son tres categorías a nivel nacional: Liga Nacional, TNA y Torneo Federal, que comenzó hace ya unos años. Gran torneo el federal, para aplaudir realmente la organización, la difusión, la prensa es mayor hasta la de la primera categoría, que es la Liga Nacional. Hay un trabajo inmenso, porque para agrupar una semejante cantidad de equipos y a lo largo de todo el país, porque es cierto que es a lo largo de todo el país, tenés hispanoamericano de Río Gallegos jugando la chance del segundo ascenso, y también tenés, está jugando contra Atlético Rosario del Tala. Entonces realmente se da un intercambio fuerte a nivel federal. Te decía, Estudiantes de La Barría, Albata, un conjunto histórico del básquet argentino, va a estar enfrentando a Regatas de Concepción del Uruguay, un Regatas que el año pasado se quedó también en las puertas del ascenso al TNA. Esta vez tiene la chance en la final por el primer ascenso. Recordemos que los que pierden, el perdedor de esta final va a estar jugando por el segundo ascenso contra el ganador de Hispanoamericano de Río Gallegos, como te decía, contra Atlético Rosario del Tala. ¿Qué pasa con Estudiantes en el torneo federal? De la sensación que hace un par de años se armaron para ascender y finalmente quedó, bueno... Estudiante tiene un problema gravísimo, que es el tema de la cancha. Estudiante no tiene una cancha propia con las condiciones para afrontar un torneo nacional como es el federal. Por eso está haciendo de local en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Eso le cuesta muchísimo porque no puede entrenar todos los días en el Polideportivo. Entonces tiene que ir adaptando y a los días de partido llega como si fuera a veces un visitante también. Eso le cuesta muchísimo. Después, este año el presupuesto no fue el más alto tampoco. Perdió a su entrenador a mitad de camino también, hubo un cambio de timón y hubo muchos problemas que terminaron derivando en que Estudiantes pelee la permanencia. Se terminó quedando en el torneo federal porque Belgrano de San Nicolás tuvo más problemas que ellos. Claro. Y siempre tuvo lo peor. Sí, tuvo una quita de puntos además y bueno, terminó perdiendo la categoría el equipo nicoleño, y Estudiantes va a jugar una temporada más con ahora el ascenso de Gimnasia también al torneo federal. Así picante. Que, sí. Sí, lindo para la temporada que viene, ¿no? Lindo para ir a ver básquet aquí en la ciudad de La Plata. Los clásicos de básquet tienen un historial bastante negro igual, ¿no? Mucho, mucho lío. Sí, básquet y volei han tenido, creo yo, enfrentamientos pesados. Un par a puertas cerradas, hubo... Bueno, ¿no? Por la liga local los clásicos se juegan solo con público local. Parece una locura, pero bueno, es así. ¿Qué va a ser? Así estamos. Continuamos la recorrida, te contaba un poquito del torneo federal y también te cuento que arrancó el torneo federal de básquet femenino. Una gran noticia también para el básquetbol de las chicas, porque era un género que estaba en el aire. El básquet femenino no tenía una regulación propia, no tenía una organización, se jugaba metropolitano, cada tanto se jugaban etapas nacionales. Ahora se ha consolidado un torneo federal de básquet femenino también. Hay un representante de la región, es Estrella de Berisso, estuvo debutando el viernes pasado ante un Vélez que es de lo más poderoso, terminó cayendo 83-44, pero igual las chicas de Berisso aquí en la región han tenido un predominio importante y bueno, ahora se juegan a jugar, valga la redundancia, a un nivel más nacional y a un nivel más importante. Te tiro una papa caliente. ¿Tienes idea qué equipos tienen básquet femenino en La Plata? Pocos, muy pocos. No hay equipos consolidados de básquet femenino. Estrellas de Berizo, y después son grupos de chicas que se reúnen por ahí. Van pasando de club. Sí. Sí, pasa lo mismo con el fútbol. Digamos. Sí, pasa lo mismo con el fútbol, por ahí con el rugby también. Con el rugby también. Pero no hay equipos consolidados. Sudamérica creo que también tiene un equipo, pero no. Es difícil encontrar básquet femenino en los clubes aquí de La Plata. ¿Y qué me decís de la final cantada de Liga Nacional? Final cantada de Liga Nacional. Antes no me quería saltear al TNA porque Ciclista se coronó campeón el fin de semana y ascendió a la Liga Nacional 65-62, el último partido ante Instituto de Córdoba. Barrió la serie. Que hay ascenso, pero no descensos. Hay ascenso, pero no descensos. Se ha cerrado la puerta trasera de la Liga Nacional hasta que lleguemos a los 20 equipos. En la próxima temporada vamos a jugar con 18. Cuando lleguemos a los 20, volverá a ser nuevamente un torneo más funcional. Este año... Muy criticada la decisión, ¿no? Sí, fue criticada. Quizás no se vio tanto la baja, la merma en el nivel de juego como por ahí se podía prever. Pero sí hubo equipos que hicieron la plancha, por decirlo de alguna manera. El caso de Lanús me parece que es medio... Sí, Lanús se tomó un año tranquilo. Claro. No perdió plata. Tuvo un plantel subcampeón, lo desarmó. Y terminó, bueno, si hubiese habido descenso hubiese terminado seguramente para mí perdiendo la categoría. Sí, recordemos que la idea, además de ampliar a 20, era un poco que los equipos inviertan en infraestructura, que fomenten a los juveniles, que no se ha dado. Así que bueno, la medida... Está la teoría de más equipos, más plata va a ingresar. Sí. Está pasando en los deportes. También baja el nivel, ¿no? Si tenés 16 o 20 equipos, tenés más niveles. Claro, que priorizan desde las federaciones la cantidad y no la calidad, quizás. Sí. Es una contradicción también porque... Vos tenés 20 equipos en una liga como la Nacional, donde también están por ahí distribuidos, no tanto, pero están distribuidos, tenés más viajes, o sea que es claro. También un mayor claro, presupuesto para los equipos. Entonces hay fuertes contradicciones. Pero bueno, te decía, no quiero saltarme al Ciclista, que salió campeón del TNA, el mejor equipo a lo largo, no quedaron dudas, fue muy contundente, barrió la serie final 3-0 a Instituto de Córdoba y logró el ascenso a la máxima categoría. Van a estar jugando por el segundo ascenso Instituto con el ganador del quinto partido entre Alvear de Villa Ángela y San Martín de Corrientes. Ayer Alvear estiró la serie justamente a el definitivo quinto, 68-60, la victoria para los de Villa Ángela. Mañana se juega la definición en la cancha de San Martín de Corrientes. Muy bien, y la final cantada entonces. Y la final cantada, ahora sí, llegamos entonces a la final cantada. La final que no fue el año pasado, porque Lanús le amargó la llegada a Peñarol y Regatas después hizo lo propio con el conjunto granate. Realmente fue un, para decirlo mal y pronto, un afano. Fue la final de la Liga Nacional el año pasado, 4-0, la barrió el conjunto correntino. Este año llegan los dos mejores equipos de los últimos 5 años, sin duda. Peñarol se podría decir hasta de la última década ha marcado un predominio importantísimo en lo que es el básquet argentino, si bien se ha ido disminuyendo quizás la salida de la Oveja Hernández también a principio de temporada le jugó una mala pasada, pero bueno, lo cierto es que se encaminó, lo cierto es que tiene jugadores como Facundo Campazzo, Leonardo Gutiérrez, Martín Leiva, que realmente marcan la diferencia. Esta va a ser la última final para Facundo Campazzo, que seguramente va a abandonar el básquet argentino, a gracias a Dios. Gracias. Por suerte va a abandonar el básquet. ¿Destino Euroliga? ¿Europa? Sí, yo creo que sí. Muchos hablan de quizás un draft de la NBA, es muy draft, difícil. Así, ¿no? Pero que iba a un campamento, una cosa sí, así. Sí, claro. Ya ha tenido contacto con la NBA Facundo Campazzo, de la mano de Scola, de la mano de Emanuel Ginóbili. Se vio muy bien en el premundial, también ahí se vendió bastante bien, ¿no? Con lo que hizo. Fue el mejor de la Argentina, por encima del nivel de un responsable de clasificar al país, me parece. Sí. Hubo un partido clave, no me acuerdo contra quién, que fue... Contra Venezuela fue un partido que Facundo Campazzo realmente uno lo veía y no lo podía creer. Porque también muchos lo critican por el tema del físico, se habló mucho de eso, pero es un jugador que lleva el básquet en la sangre, tiene un talento innato. Y bueno, lo vamos a poder disfrutar una final más, que si, ojalá, promete mucho la final. Va a arrancar el miércoles en Corrientes, mañana va a ser la presentación oficial, va a estar jugando el primer punto en la cancha del Fantasma Correntino, que se quedó con el 1 de la temporada regular por eso. Y después la serie se va a mudar a Mar del Plata, así que vamos a tener, es el mejor de 7 la final de la liga, así que ojalá podamos tener hasta un séptimo partido, ¿por qué no? Siempre se hace más linda la definición cuando es cerrada. Te dice, ¿no? Te dice, pasa las finales. Te dice, por ¿candidato? Mi candidato es Regatas, porque yo, como te decía, si bien Peñarol es el mejor equipo quizás a lo largo de esta década, me parece que Regatas está en su momento, es el momento del conjunto remero y... Creo que lo puede aprovechar. El año pasado fue una diferencia increíble con los demás equipos. Y este año también ha sacado, si bien por ahí en el ámbito internacional no triunfó como fue la temporada pasada, me parece que tiene jugadores que hacen el desequilibrio y ha sumado a otros jugadores más jóvenes, que eso es lo importante. Ha sumado un Matías Bortolín, que tiene realmente de cara un futuro increíble en la zona pintada. Ha sumado también chicos de las inferiores, le han empezado a dar lugar. Bueno, ha mantenido la base de Paolo Quinteros, de Javi Martínez, el paraguayo, que aún siguen dando que hablar. Y creo que es, como te digo, es el momento de Regatas de Corrientes. Es su etapa, la etapa gloriosa. Sí, además Peñarol tuvo una serie anterior con Quilmes, que por ahí perdió el primer partido, después... Ah, después lo encaminó. Lo encaminó, sí. Pero es un, está en un, no está en un momento pleno. A lo que dicen allí, al contrario de su contrincante, sí, me parece. Como te decía, sí, Peñarol llega un poquito más golpeado, un poquito más disminuido quizás que en otros años. Sin duda este no es el Peñarol más ganador, el mejor Peñarol que se ha visto. Ya ha perdido a la Oveja Hernández, que era el capitán del barco. Le han quedado la base de jugadores, pero sí... se ha disminuido y Regatas, al contrario, va en ascenso. Cada vez juega mejor el conjunto. Lo está destronando, digamos, básicamente. Sí. Un proceso lógico del deporte, ¿no? Igualmente, si bien es mi favorito... No es cantado, no es 4-0. No se puede definir aún nada. Y decime, Turco, ¿qué hiciste ayer cuando jugaban los equipos de fútbol sus respectivas finales y a la vez ESPN transmitía la primer final de conferencia este? Y había que ponerlo en la computadora, no había manera de saltearse el debut de Luis Escola en la final de la conferencia este. Por suerte fue triunfo para el conjunto de los Pacers. Como diciendo también, esto no va a ser un paseo, ¿no? Llamando la atención. Hay una estadística para remarcar, que es la que Miami no arranca ganando una serie de playoffs hace bastante ya. La temporada pasada tampoco le pasó, le está costando más de visitante todavía. Era muy difícil que Miami pudiera dar el batacazo del primer partido. Indiana llegaba muy concentrado, llegaba con muchas pilas. Con un Luis Escola que no tuvo su mejor participación, no tuvo... Lo han borrado un poquito, ¿no? Hubo un par de partidos donde ni jugó. Sí. Indiana es un equipo raro. Indiana es un equipo que... Quilombero. Un equipo quilombero, sí, ¿no? Sí. Es el segundo partido que Indiana en estos playoffs logra los 100 puntos. Sí. O sea, también te demuestra de que está jugando la final contra Miami y te tira 100 puntos. Que no lo venía haciendo. No hubo un Indiana fuerte en los partidos anteriores. La serie con Washington fue. Pero tampoco hubo un Miami que haya demostrado la bestia que puede ser Miami. Entonces, me parece que llegan los dos un poquito más abajo. Miami da la sensación de que guardando, además, ¿no? Da la sensación de que. En las series anteriores, me parece que con Bobcats, con Charlotte. Es una bestia dormida. Totalmente. Sí. El año pasado por ahí había que molestarla un poquito para que se despierte. Bueno, se terminó despertando sobre el final, pero sí. Es una bestia dormida. El año pasado una desgracia. ¿Qué tenemos hoy? Y hoy 22 horas juega Emmanuel Ginóbili, juegan los Spurs, que finalmente van a contar con Tony Parker. Se habló mucho, hubo dudas, pero el base francés va a estar en la cancha, va a estar el Big Three, como se dice, de Duncan Parker Ginóbili, el histórico Big Three. Y van a enfrentar a Oklahoma City Thunder, el equipo de Durant, el equipo de Westbrook, el equipo que no va a contar con Serge Ibaka. Baja importante. Sí, defensivamente también. ¿No? Defensivamente, sí. Más que nada también ahí. Voy a poner la mirada sobre el duelo Leonard Durant hoy a la noche. Me parece que es uno de los. Y lo van a poner. Uno de los duelos. Y Leonard es el jugador más defensivo, sí. Me parece, de San Antonio, el que más corre y el que más chances tiene de agarrarlo y por ahí. Y Durant, que viene con una serie de playoffs. Un poco incómoda. Mala, para mí es mala. Para mí Westbrook ha tomado el MVP, claramente. Para ser Durant y para hacer lo que es Durant, claro, sí. Totalmente. Bueno, repasamos entonces. 22 horas por Space va a ser la transmisión del partido de San Antonio contra Oklahoma, la primera final de la conferencia oeste. Muy bien, bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos al tema, un nuevo tema de Vampire Weekend. Step se llama este, del nuevo disco. Una baladita para ya ir llegando al mediodía. Cae el cuadrilátero. Cada cuadrilátero ahora se viene el bloque del fútbol, señores. There's the glow. Radionauta. FM 106.3. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vásquez, 60, número 772, entre 10 y 11. De Goyeneche a Tarantino. Miércoles, de 22 a 24 horas. Por FM 106.3. Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Antichevron. Desde Pueblo Mapu, Neuquén, territorio mapuche, convocamos este 21 de mayo al Día Mundial contra el Chevron. Este 21 de mayo nos encontramos a las 15 horas en las puertas de la petrolera Chevron, en Perón y Suipacha. Radio abierta y denuncia a la peor empresa del mundo. Radio abierta y denuncia a la peor empresa del mundo. La peor empresa del mundo. Más información, antichevron.com/argentina. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones. El Deportivo de Radionauta. ...11:45, seguimos en Desayunos de Campeones. River campeón. Llega el fútbol, señores. River campeón, la verdad, personalmente... ¿Lo puedo decir así de bajito, River campeón? Y subcampeón vos igual. Sí. Conformate, ¿no? Estabas en el fondo del mar, quedaste segundo. Vos seguís diciendo igual que clasificaste la Copa porque sí, San Lorenzo va a ganar y te va a dejar afuera, te aviso. Yo me consuela saber que hasta el momento, si a mí me preguntan hoy quién es el mejor equipo de la temporada, hoy, ¿no? Sin San Lorenzo haber jugado... El mejor equipo de la temporada es el Club Atlético Boca Junior. Sí, pero no se juegan torneos largos. No se juegan torneos largos. No, bueno. Estudiantes es el mejor equipo en los últimos 10 años. ¿Y qué torneo nos dieron? ¿Qué estrella nos bordamos por eso? Bueno, está bien, tenés razón. Perdón, se va Verón. ¿Y qué hacen ahora? Vamos a salir campeones. No, está rescatando el triunfo. Está rescatando el triunfo moral. Claramente. Sí, no el competitivo. No es de hincha de Boca. Y de moral. La victoria moral no es de hincha de Boca. Siendo crítico. Es de hincha de River la victoria moral. Siendo crítico, felicito al Club Atlético River Plate por su campeonato. Me parece un papelón igual. Que sea el campeonato número 35, o sea, es el 34. Si cuentan el de la B, chicos, sorry, perdón, pero me parece que no habla de un equipo tan grande como... Perdón, dicen, ¿Boca tiene el torneo de la B? No. Bueno, entonces... No, bueno, pero no me parece que River lo tiene que contar, qué sé yo, bueno. Le queremos dar prestigio, Barro, se lo felicitamos, pero no pongas 35. Poné 34/5 de última y después discutilo. Pero River un campeón ganando clásicos. Ganó todos los clásicos. Todos los clásicos. Ganó todos los clásicos. Le gana con un gol de Funes Mori a Boca... A San Lorenzo le ganó 1-0 y a Racing esa tajada de... Sí, una el de momento la... del campeonato, la tajada de Chichisola, de Chichisola a Saja, que lo borraron después. Yo no quiero un muy, muy feo de Román Díaz. Que dicen que la gente de afuera son de palo, pero bueno, acá la gente de la radio me está avalando lo que yo digo en cuanto a los campeonatos. También el señor de los controles, también Rodo nos dice que sí. Perdón, Fernando, ¿qué va a hacer? Otro momento del campeonato, el penal que erra... Guido Carrillo. Estudiantes terminó a 5 puntos. Después perdió con Godoy Cruz de local. Sí, igual hay algo demostró que... todo su verdor Estudiantes, ¿no? El hincha de Estudiantes generalmente diciendo, ah, Gimnasia, ¿no? Pierde siempre sobre el final. Estudiantes tuvo varias chances para pelear el torneo y también la desperdició. Sí. Tiene que ver con la juventud del equipo, ¿no? El Gimnasia le pasó lo mismo, un equipo joven, cargar con la presión de tantos años sin salir campeón. Bueno, el campeón le ganó 1-0 a Gimnasia. Le pesó enormemente. En la primera fecha con un gol de otro cortado, Ponzi. A ver, yo no quiero desprestigiar a nadie, no quiero desprestigiar a River por haber sido campeón, no quiero desprestigiar a Gimnasia por haber llegado hasta ahí, y ni a Estudiantes tampoco, pero me parece que Gimnasia hizo un campañón con un equipo que no estaba preparado para ser campeón, llegar hasta la instancia peleando. Sí, Estudiantes con los pibes también. A mí yo de Estudiantes mucho no me gusta hablar, pero bueno, lo metemos Estudiantes también. Un equipo. ¿No te gusta hablar de envidia? No, no me gusta, para nada, o sea, me parece algo, un equipo que salió campeón un par de veces, sí, está todo bien. Qué sé yo, la productora se enoja un poco con lo que digo, pero me parece que hoy en día hablar de Estudiantes se habla de la despedida de Verón. Un tercio de las Copas Libertadores que jugó Boca, sí. Estudiantes tiene solamente una Copa Libertadores menos en sus vitrinas. ¿Sí? Claro, bueno, ¿sí? Bueno, sí, sí. Está bien, no sé, está claro. Son cosas discutibles, un par de obviamente, torneos, y quedan mucha subjetivo. Tela para cortar. Un equipo pero... campeón del mundo, ¿no? O sea, sí, bueno, si vamos a hablar así, o sea que yo... Argentino Juniors también fue campeón del mundo y hoy en día se fue a la B. Argentino Juniors no fue campeón del mundo. Bueno, fue campeón de la Libertadores. Fue campeón de la Libertadores una vez. Bueno, ganó campeón, cuatro veces la Copa Libertadores. Si vamos una a hablar vez. Así de fútbol, nos estamos ilusionando con un campeonato del mundo para Argentina y ganó dos veces nada más, ¿viste? Como que no minimicemos los logros. Me parece que... Me meto. Estudiantes, me parece que el torneo de Estudiantes había sido en la primera parte de una forma que... No sé si... Está siempre la crítica, ¿no? Este del bilardismo. Realmente Estudiantes tenía muy pocos goles y iba puntero del campeonato. Uh-huh. Yo recuerdo una comparación de Racing último, teniendo los mismos goles que Estudiantes. Entonces, después sobre el final del torneo, eso me parece que le juega en contra. Cuando los equipos realmente se despertaron. Por supuesto. Cuando los equipos realmente se despertaron. Gol, le faltó. Sí, creo que Estudiantes era un puntero mentiroso sí. en las primeras fechas. Un puntero quizás, no sé si mentiroso, acorde a lo que es la realidad del torneo. Yo me parece que Estudiantes se llevó un par de tapas en los diarios que no eran necesarias, puntos. Pero bueno. Un par de etapas que no eran necesarias. Hay que recordar también que en la lucha del campeonato se cayeron equipos por necesidad y quizá por relación con la Copa Libertadores. Equipos como San Lorenzo, equipos como en su momento Newell's, Lanús, Vélez, equipos que siempre están en la pelea del campeonato y llegaron las últimas 4 o 5 fechas casi sin chances. ¿Vos querés decir que River no peleó con nadie el torneo? ¿Eso estás diciendo? No, para nada. O sea, para nada. Es lo que estás diciendo. Para nada. Bueno, pasó. Bueno, pasemos a otro tema. Es el tema de... Sí, pasemos a otro tema. No querés hablar de el eso. El último campeonato parece, de River ¿no? ha sido en el año 2008 de la mano del Cholo Simeone. Que está siendo uno de los protagonistas de Europa en este momento. Futuro entrenador de la selección. Sí, y una de las personas con el pecho más inflado, y perdón la palabra, ¿no? Pero con más cojones del fútbol mundial, diría yo. Y que transmite muy bien a los equipos, ¿no? Lo que él representa, lo que él representó como jugador, lo que él quiere como entrenador de sus equipos se inmolan por la causa. Este es todo el mensaje. Eso que dice Pedro de transmitir, para mí lo que adquirió muy bien el Atlético, es esa identidad sí. de jugar, pero una identidad relacionada también con en qué momento tengo que jugar, a qué jugar. Inteligente, sí. Ser inteligente. Yo hay una frase que me quedó grabada. Una identidad práctica. Hay una frase de Diego Pablo, el Cholo Simeone, que me quedó grabada al finalizar el partido en Stamford Bridge contra Chelsea. Cuando lo depositaba en la final de la Copa Internacional de la Champions League. El Cholo Simeone se paró frente a miles de micrófonos y sin ningún tipo de vergüenza dijo... agradezco a las madres de estos jugadores por los huevos que le dieron. Increíble. Me parece que es una frase que habla de lo que es el Cholo Simeone, ¿no? Que en una situación complicada, en un partido que se lo veía todo el mundo afuera, simplemente el Atlético de Madrid estaba depositado en la final. Se pensaba en el Atlético de Madrid en la final por una cuestión de clásico, una cuestión de morbo, una cuestión de que lo queríamos ahí. Pero el candidato me parece que en ese momento era Chelsea, porque estaba local, estaba como Mourinho, estaba con todo ese peso. Sin embargo, el Cholo salió. Había empatado en España. Claro, hizo su planteo. Planteazo, eso sí. Es un partidazo. Me parece que fue. Bueno, ese partido lo gana todo el Atlético mérito. Sin Diego Costa y que al parecer, bueno, estamos a lunes, falta mucho. No estaría en la final. No estaría en la final. El sábado. Y Arda tampoco. Real Madrid. Y Arda dicen que tampoco porque sufrió un golpe en el partido pasado con Barcelona. Así que se supone que tampoco va a estar. Una linda final. Una hermosa linda final, pero me parece que el Real Madrid tiene todo para ganar, ¿no? Sí. Me parece que es. Son equipos bastante similares y yo le veo más nivel al Real Madrid. Me parece que si un equipo le puede ganar. Es el equipo del Cholo, porque es un equipo milagrero, digamos, sí, ¿no? Yo no quiero hablar con el diario del lunes. Sí, Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, no ha ganado frente a equipos grandes esta está temporada. Bien. Yo no quiero hablar con el diario del lunes porque me parece una comodidad, pero voy a recordar, seguramente si alguno de mis amigos me está escuchando, que yo cuando Atlético Madrid estaba en octavos de final, dije que Atlético Madrid era el campeón de la Champions. Si pasa o no pasa, perdón. Igual lo tiraste ahora, lo incineraste. Claro, eso es lo que yo quería. Ahora, sí, generar este debate de la comodidad del relato de uno. Pero yo lo dije, juro que lo dije. Como dije también que Boca iba a ser el mejor equipo del campeonato. Yo lo mejor que le escuché decir al Cholo Simeone fue cuando llegó al Atlético de Madrid. sea, eran épocas que todavía se defendía más lo que es el fútbol de posesión. Estaban todavía a cuatro puntos del descenso, el tema Barcelona. Del Barcelona. Y él dio una entrevista fantástica, búsquenla por internet, donde dice: a mí la posesión de balón no me interesa. No me interesa, claro. No me interesa tener la pelota. Eso para mí es el Cholo Simeone 100%. Tenés que tener la pelota si el partido precisa que tengas la pelota. Obvio. Si no, tenés que pararte de contra. Y me parece que un poco se termina, ¿no?, con este Real Madrid, con este Atlético, sí, Madrid. No, se termina la idea esa unilateral, de ver el fútbol, de decir: bueno, la mejor manera de jugar es esta. La mejor manera de jugar va a ser acorde a los jugadores que tengan. Claro. Hay muchas formas, y si el reglamento lo permite, todas son válidas. Todas son válidas, sí, sí. Obvio. Bueno. Torneo de 30 equipos. Algo totalmente, no solamente discutible por nosotros, sino bueno, también por la gente que lo decidió. Ah, una porquería. Creo que... una idea de mierda. Eso yo quería que alguien saque el pijama así y se lo dice. Para mí es la muerte del fútbol argentino. Totalmente. El fútbol argentino se estaba yendo hacia ser el fútbol uruguayo. El torneo de 30 equipos es la confirmación de que va a quedar en la intrascendencia el fútbol local. Yo quiero que el Turco amplíe ese concepto de la muerte del fútbol argentino. A ver. Para mí es la muerte del fútbol argentino. A ver, es un camino de ida el torneo de 30 equipos. Es un camino de ida, no tiene regresión. Una vez que instalás 30 equipos. No lo puede sacar. No lo puede sacar, solamente con nacionales y metropolitanos, como en la época del 70, que terminaron con muchos clubes fundidos, sí. Clubes del interior que desaparecieron, torneos que la verdad tenían bajísimo nivel. Bajísimo, si ya, 6-1, 7-0, 8-0, todo. Si ya estamos criticando el nivel en este torneo. Si ya no, estamos lo que va a hacer cuando sienta 10 equipos. Me parece que, como dijo Chile en la parte anterior cuando hablábamos de básquet, que cuanto más equipos, mayor plata. No sé si están así, la verdad. No, y no tiene complicaciones la AFA para afrontar los gastos. Exactamente. Muchos viajes al interior. Ahora la AFA va a promover, o sea, ya. Y para un club, por ejemplo, ya las el ascenso. Apuestas de los partidos de fútbol. Sí, el PRODE. O sea, porque no hay guita. No, aparte me parece que de alguna manera es opacar el mérito de, por ejemplo, Defensa y Justicia. Pero bueno, hablando de la B Nacional, ascendió Defensa y Justicia. El equipo de Varela. Justamente. El halcón de Varela. Ascendió Banfield también, justamente. Se peló Almeida, que me parece un poquito de humo. Pero qué pasa con Independiente, ¿cómo te por duele ejemplo? Que gane el Río. Si me molesta ¿cómo te Río, duele? Me molesta Río. ¿Cómo te duele? ¿Qué pasa con Independiente, chicos? Asciende, tiene Independiente tiene todo en contra, ¿no? Además, una situación interna muy picante. No puede salir a jugar al fútbol así, no, me parece. No. Un club que por momentos está atravesado por política, pero política gubernamental. Y política heavy, además, ¿no? Claro, es pesada, heavy, pesada. Yo el otro día vi una imagen del Pocho Insúa con un chico que tenía la ropa del gremio del señor Moyano. Porque Independiente está entrenando ahí y decía: ¿para tanto, Independiente? ¿A este punto llegaste? Sí, llegó a eso. Una Independiente lástima. Ha llegado a eso. No sé si una lástima. Está bien que los grandes caigan también, para que recuerden que son mortales. Siguen ocupando el espacio deportivo y el espacio fútbol para otras cuestiones. Sí, por supuesto. Van de la mano, pero podrían ir de otra manera. La verdad que esto es lo lindo del programa nuestro de Desayuno de Campeones, que tiene la versatilidad de varios temas, porque si hubiésemos hablado de fútbol todo el programa, no nos hubiese cansado el tiempo. Vamos a hacer una última pausa cortita y cuando volvemos nos despedimos, ¿vale? El tema que va a sonar es Step y nuestra banda amiga Vampire Weekend. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Like Angle Wright, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We'll own New York with champagne and disco. Tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and Alameda. Your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's the love, the wisdom teeth I love, what you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. 12 menos 5, Ciudad de la Plata, último bloque de Desayuno de Campeones. La verdad, un placer, muchachos. Ha sido un programa cargado de cosas, cargado de información. Un placer compartirlo nuevamente con Marco, compartirlo con Pedro. Turco, muchas gracias por haber venido. La producción de Constanza Nicolete, impecable. Nada, vender que para el próximo programa vamos a tener el torneo de tenis más importante, diría yo. O uno de los más importantes. El más divertido. Vamos a hablar del Roland Garros. Vamos a tener una nueva banda invitada. Vamos a contar con la voz sexy y atrevida de nuestra productora, que seguramente va a aportar sus datos tenísticos. También agradecemos a Fernando y a Rodo, que estuvieron en los controles del programa. Nada más, chicos, ¿quieren decir algo más? Nada más. No. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a tomar desayuno. Muchas gracias para medio tarde igual. Vamos a comer una mila ahora. Muchas gracias nuevamente, Turco, por estar acá. Y nada, esto fue Desayuno de Campeones, primera edición. Hasta luego.